La comunicación comunitaria de todos los días, a una comunicación con Cecilia González. ¿Cómo te va, Cecilia? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo les va? Muy bien. Tenemos también alguna cuestión técnica que solucionar, pero ya va a pasar. Cecilia, estábamos molestándote en esta mañana espectacular que se vive en la Argentina por unos días medios primaverales que hay, para conocer tu punto de vista acerca de la cuestión esta del periodismo, ¿viste? De a ver si vos que venís de otro lado, que tenés otra capacidad, otra mirada, digamos, podés hablarnos y aclarar un poco el asunto acerca de la posibilidad o las dificultades para ejercer el periodismo en la Argentina. Sí, no son muy diferentes a las que ocurren en el resto de América Latina, porque, y te diría también en Europa, porque la profesión, el oficio se ha ido precarizando en los últimos años, ¿no? Producto no solamente de las nuevas tecnologías, que a veces se le quiere achacar a eso, sino a una precarización social global. Es muy difícil que un país se abstraiga de una crisis que es internacional, ¿no? Así que, pero bueno, eso por un lado, pero por el otro también es muy loable porque a pesar de todo, tanto los medios tradicionales como en los alternativos y en los nuevos que hay en Argentina, hay colegas que hacen muy muy buen ejercicio del periodismo. Eso es lo que hay que rescatar, me parece a mí. Muy bien. Cecilia, vos para la audiencia que por ahí no lo sabe, sos mexicana, ¿y cuál es tu relación con la Argentina? Digamos, ¿cómo se generó la relación con la Argentina? Porque viniste hace rato ya, ¿no? Sí, yo soy corresponsal de la Agencia Nacional de Noticias de México desde el año 2003. Así ya tengo acá bastantes años. Sí, no sé, la relación, el vínculo cultural siempre ha estado entre México y Argentina. O sea, es un país, no sé, deseado. No sabría cómo explicarte, pero es una cuestión cultural. Claro. Básicamente, sí. Cecilia, ¿cuál es la expectativa para el periodo que viene? Digamos, es la última etapa del gobierno de Mauricio Macri. Y bueno, por ahí tenemos algunos atisbos de un sesgo, digamos, autoritario, lo que se puede ver con el cierre de la Agencia Nacional TELAM, y etcétera. Son varios los ejemplos y hay muchos compañeros que han perdido el trabajo en esta última temporada. ¿Qué expectativas crees que podemos tener? Sí, el conflicto de TELAM es algo específico. La agencia no cerró, eso hay que aclararlo. La agencia despidió el 40% de su personal. Muy bien. Y los colegas están en paro, tienen tomada las de manera pacífica las instalaciones de la agencia. Es un conflicto que no tiene una resolución en el corto plazo y que hay que ver cómo se resuelve, pero ahí, por supuesto, apoyo total a los colegas, porque yo también, que trabajo para una agencia nacional de noticias, no se termina de entender a veces por parte de algunos políticos la importancia de lo que es una agencia porque estatal, porque podemos ser muy valiosos con su trabajo, primero para imponer agenda, porque los medios tradicionales tienen su propia agenda, ¿no? Pero un medio estatal debería tener como agenda prioritaria informativa las cuestiones sociales. Ahorita yo, por ejemplo, estoy escribiendo sobre las marchas de los docentes universitarios y de particularmente de los científicos del CONACYT, ¿no? Por los recortes. O sea, hay temas que a los medios tradicionales no les importan y a que los medios estatales nos tienen que importar para diferenciar la agenda y para hacerla un poco más amplia. Así que eso es lo que se debería entender. Ojalá eso ocurriera, pero no lo veo en el corto plazo. Muy bien, muy bien. Largo, así. Muy bien, o sea, tampoco tenemos muchas expectativas de que vaya a cambiar esto, sobre todo cuando la otra parte comunicacional, digamos, que depende de los privados, está más o menos en la misma, tratando de cerrar muchos medios, con muchos despidos. Cecilia, ¿vas a estar en La Pampa pronto? Sí, dentro de 2 semanas, en el Festival PAM. Muy bien. ¿Tenés idea de a dónde venís, hacia qué venís? ¿Qué esperas de La Pampa, Cecilia? No espero nada, no. No, voy a dar un taller sobre periodismo, herramientas para periodistas, y hablaremos un poco de todo, de temas de actualidad, supongo, de narcotráfico, que es uno de los temas que manejo, de feminismo, que es muy importante acá en Argentina y ejemplar. Así que veremos qué, a ver qué le interesa al público. Muy bien, muy bien. Seguramente va a haber una gran repercusión. Están muy atentos, estamos muy atentos acá en Santa Rosa y en otras ciudades en La Pampa también. Por supuesto, estamos muy agradecidos, Cecilia, por esta comunicación, por estos minutos, pero déjame despedirme con una más. ¿Cuál es la diferencia, si es que hay, entre la gestión del gobierno de Mauricio Macri y la anterior con respecto justamente a lo que decíamos al principio, la posibilidad de trabajar como periodista? Bueno, el gobierno kirchnerista también tenía una beta muy autoritaria en otro sentido. O sea, la expresidenta priorizaba sus cadenas nacionales y no daba entrevistas ni conferencias de prensa. Y de hecho nosotros como corresponsales extranjeros tampoco teníamos permitido el acceso a la Casa Rosada. La información estaba totalmente restringida. Muy bien. Así que eso tampoco ayudaba, ¿no? Creo que me parece a mí fue uno de los errores principales. Y también fue muy dañino que quisieran construir su propio conglomerado de medios oficialistas, porque se aliaron con empresarios que terminaron estafando a los trabajadores. Caso concreto, los de Tiempo Argentino, que están haciendo una labor totalmente loable y casi heroica, les diría, para mantener el medio como una cooperativa. Así que tiene muchos claros oscuros. Igual que el gobierno de Mauricio Macri, por supuesto. Definitivamente, Cecilia, y la verdad es que Tiempo Argentino y sus trabajadores son un ejemplo. Bueno, te agradecemos este contacto, Cecilia. Por supuesto, tenés el micrófono abierto por si querés meterle una redondeada a tu aparición acá en Radio Kermés. Bueno, muchísimas gracias, Cecilia. Muchísimas gracias, hasta luego. Bueno, que tengas buen resto de la jornada. Ahí estábamos hablando con Cecilia González, periodista, corresponsal mexicana en la Argentina desde hace muchos años, una mirada crítica y muy estudiable por sobre todas las cosas. Si te gusta mantenerte informado, atender la mirada de Cecilia y entenderla para entender mejor la realidad y cómo se la cuenta a la realidad. Cecilia González va a estar entonces en 2 semanas participando acá nomás en el Festival PAM, que, bueno, lo hacen unos amigos y lo vamos a estar reflejando en su momento.